desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, en 1070 kHz, transmite Radio El Mundo. Se nota en el aire. Estás escuchando La Caja Negra, rock en estado puro, con Leo Máspero. Muy bien, seguimos aquí en La Caja Negra, en Radio El Mundo. Momento de presentar, como siempre, a gente invitada, artistas, personajes que van pasando aquí por distintos programas de La Caja Negra, ¿no? No solamente los medios de comunicación, sino, por supuesto, a nivel musical. Bueno, hoy estamos con el señor o caballero Facundo Castaño Montoya. Bueno, él es el vocalista, líder de El Zar. Así que bueno, les damos las buenas noches a Facu. ¿Cómo estás, Leo Máspero? Te hablo aquí de Radio El Mundo. Hola, Leo, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien, muy contento de estar hablando acá. Bueno, Facu, ¿cómo te trata, cómo nos trata este presente después de una larga pandemia que ahora se va librando, ¿no? De a poco. Se está yendo. Yo quiero pensar que ya se terminó. O se está terminando ya, está en lo último. La verdad que muy bien. Arrancamos el año bastante al palo. O sea, nos fuimos a Río de Janeiro a laburar nuestro próximo disco. Uh-huh. Y ahora estamos a horas nomás de nuestra primera fecha del año en Buenos Aires. Es nuestra primera fecha del año y también es nuestra primera fecha del año en Buenos Aires. Uh-huh. Así que muy contentos en Niceto. Está casi agotado, quedan algunas pocas entradas. Así que estamos recontra mega cebados. Estamos preparando un show muy lindo para mañana. Que esperemos que a la gente le guste, que esté bueno y que se disfrute tanto como nosotros arriba del escenario. Claro, bueno, contanos un poco por qué El Zar y bueno, cuáles son sus influencias, cómo se formaron ustedes como banda. Bueno, nos formamos en el 2015, a fin de 2015, hicimos nuestro primer disco Círculos, en el 2016. Y influencias, creo que nos criamos escuchando rock nacional full, también mucha música de afuera. Claro. En ese momento, cuando creamos El Zar con Pablito, veníamos como de una banda más estilo rioplatense, si se quiere de alguna manera, como no tan, como un poco más otro plan, y teníamos ganas ya de hace tiempo de hacer otra música. Estábamos escuchando otra música, nos rompía la cabeza bandas tipo Radiohead, bueno, muy fanáticos de Cerati, y diferentes cosas más del pop en algún punto, y el pop rock, no sé ya los géneros, viste, como no me gustan ya, de hecho, tipo pensar en los géneros en sí. Prefiero pensar en qué es música. Si la música está buena, no importa qué sea. Así que nada, fue un poco eso, ¿eh? Son nuestras, medio como formamos El Zar, y lo que es hoy en día. Ya estamos por el 2020, a fin del 2020 sacamos nuestro tercer disco, que fue pura casualidad. Uh-huh. Y ahora, el año pasado, sacamos dos singles que son adelantos de lo que va a ser nuestro nuevo disco, que va a salir a mitad de este año. Bien, bueno, ¿el disco va a salir en formato físico o están trabajando con plataformas solamente? El disco va a ser en formato de plataformas digitales. Sí. Todo lo que es redes, Spotify, todas las redes. Sí, y probablemente lo editemos en vinilo. Ah, muy bien. En México. En agosto vamos a viajar a México y ahí probablemente que lo editemos en vinilo. Claro, y ustedes ya estuvieron girando, bueno, han tocado en Lollapalooza. Bueno, han tenido una gran difusión en Latinoamérica. ¿Cómo los recibió? Bueno, ustedes estuvieron en México con Banda Los Chinos, que bueno, Goyo participó de una de las canciones invitado con ustedes, que es Pensarlo de Nuevo, si no me equivoco. ¿Cómo es el público allí en México con las bandas argentinas, como por ejemplo con ustedes? La verdad que fue una sorpresa muy loca. A nosotros ya nos venían escribiendo igual bastante de diferentes lugares de México y de Latinoamérica también, pero particularmente de México, y nada, se dio la oportunidad de poder viajar para allá. Uh-huh. Y hacer una gira en 2019, justo antes de que arranque toda la pandemia. O sea, en octubre del 2019 pudimos ir para allá. estuvimos tocando, abrimos a una banda mexicana que le va muy bien allá, que se llama Odiseo. Hicimos un Metropolitan, que es como si fuese un teatro gran, un poco más grande que un teatro Gran Rex, para 3.000 personas, fue una locura. Después también abrimos la fecha de los Vándalos Chinos, y después hicimos fechas nuestras, en las que tuvimos una recepción increíble. La verdad que fue un sueño poder viajar allá. El público mexicano es muy hermoso y muy cálido, y transmite mucho amor, y como que tienen algo muy muy de sinceridad, ¿viste? Como muy muy al descubierto, de tan cariño. Así que la verdad que fue re lindo poder ir para allá y poder tener esa experiencia, que la vamos a repetir ahora en agosto, ya con una fecha igual grande en Ciudad de México. Grande para nosotros, ¿no? Pero una fecha y alrededor de 10 fechas alrededor de México. Así que vamos a estar ahí girando unos días en México, muy contentos. Facu, reciente nombraba a Goyo, bueno, que participó del videoclip de Pensarlo de nuevo con ustedes. Bueno, ¿cómo es telonear a Banda Los Chinos? Bueno, una banda que más o menos tiene unos años más que ustedes. Ustedes se formaron ahí nomás, unos 5 o 6 años quizás después. Pero bueno, ¿cómo sí. es el trato con Goyo? ¿Cómo es la onda ahí de tenerlo? Y bueno, de haber tenido la posibilidad de participar de su video. Total, la verdad que se dio de una manera tan natural que no la pensamos tanto en su momento, y tampoco la pensamos ahora, porque son muy amigos nuestros, ¿viste? Entonces claro. Es como, de repente, no sé, de hecho, sin ir más lejos, Pensarlo de nuevo surgió porque estábamos produciendo ese tema con... Estábamos produciendo el disco con Iñaki Colombo, el violero de Los Vándalos. Exacto. Sí. Y de repente vino el Goya a tomarse unos mates, que estaba cerca, andando en bici, dando una vuelta, y vino, y le dijimos: Goyito, pues no aguantás esta parte, no sé qué, pum pum, y medio que así se dio todo, como que siento que por eso también tiene algo las cosas de participar con bandas amigas, que lo hace muy lindo, ¿viste? Como de poder participar, de compartir. De hecho, hoy en día estamos... O sea, yo laburo con muchos colegas y bandas amigas, con Francisco los Exploradores, con Joaco Vito, la de Indios, con Esme de Ainda, estamos haciendo temas con Lola Aguirre de Perotá Chingó, como que se da algo que... Hay como una comunidad que antes no sé si pasaba, creo que cada uno hacía rancho aparte, un poco. Hoy en día me parece que se trata de compartir, estamos todos en la misma, y la música, cuando se hace compartida y con gente, se potencia. Así que la verdad que soy muy pro eso en este momento. Entonces creo que se da todo de una manera muy genuina el hecho de participar y de colaborar con amigos y amigues y colegas. Por supuesto. Bueno, Facu, no queremos abusar de tu tiempo, tenés cosas que hacer en un rato. Nosotros seguimos aquí en el programa con la gente del otro lado, escuchando La Caja Negra, escuchándolos a ustedes, conociendo su música. Nosotros difundimos, de hecho, siempre su música, pero bueno, siempre está bueno que el artista esté presente y charlando con nosotros, obvio, ¿no? Bueno, mi última pregunta, Facu, porque ya quedó muy redondeado, muy claro lo tuyo, y lo de ustedes, lo de SAR. ¿Alguna anécdota que te haya pasado en particular a vos o con la banda, lo más loco, un momento importante quizás dentro de todos estos años que están en la música hasta el momento? Bueno, creo que el cariño de la gente y de recibir cosas como cariño así muy amoroso, en oportunidades, haber ido a México y de repente tipo ir a un pueblito en el medio de la nada, 4 horas de Ciudad de México, claro. Que la gente esté escuchando, que te diga, tipo, no saben lo que quería, que, no sé, un padre con sus hijas pidiéndote una foto y diciendo por qué no tocaste una canción y tocaste la otra, tipo, esas cosas son como muy, muy gratificantes. Que al momento de estar haciendo una canción en el sillón de tu casa, jamás pensás que puedes llegar a ese lugar. Y después también el año pasado haber tocado en el homenaje a Charlie, en el cumple de Charlie, la verdad que, homenaje claro. No, perdón, pero en el cumple de Charlie, que también es un homenaje, porque creo que los homenajes hay que hacerlos en vida. En vida, por supuesto. No tanto cuando se va la persona, pero nada, fue un momento muy, muy épico, muy soñado. O sea, de escucharlo con mi tío en Córdoba. tipo, y mostrándome él, tipo, clics modernos a estar en el CCK, tipo, de traje, cantando un tema de Charlie con la banda de Charlie, con Zorrito, Samalea, Zorrito, Hilda, Fabi Cantilo, participó con Claudio Puyó, creo. No, no sé si Claudio Puyó, pero sí. Bueno, Hilda estuvo. Sí, sí, sí, Puyó, estuvieron todos. Estuvo, claro, Samalea. Estuvo Sama, estuvo, bueno, artistas que fueron a cantar fueron un montón. Pero la verdad que eso fue como un momento muy alto en el año pasado, a nivel musical, ¿viste? Uh-huh. Como a nivel persona, fue una locura. Pero después también venimos teniendo como unas buenas épocas, por así decirlo, como... Nada, el proyecto y la banda está creciendo y cada vez podemos llegar a más lugares. Este año vamos a Perú por primera vez. Y creo que es toda, cada pasito es una anécdota en sí, ¿viste? Como se va generando algo muy, muy especial. Y eso hay que atesorar cada uno de los momentos, ¿viste? Como de los buenos y lindos momentos. Así que eso, esa podría ser la conclusión. Genial. Bueno, Facu, te agradecemos por tu tiempo. Mañana, por favor, decinos las próximas presentaciones, aparte de Niceto, lo que se viene para el SAR. Y bueno, el disco más o menos, ¿en cuánto lo estarían sacando? Mira, te cuento. La fecha de mañana, para los y las que quieran venir, va a ser la... última por un rato en Capital. Uh-huh. Vamos a estar tocando en Capital toda la primera mitad del año, seguramente. Porque nos vamos a meter a hacer el disco y que tenemos ganas que salga para primeros días de junio. Bien. Y después vamos a estar el fin de semana siguiente, nos vamos a Mendoza a tocar a Luján Suena. Uh-huh. En Luján de Cuyo, un festival muy lindo. Después vamos a estar en Rosario, en Córdoba, en Santa Fe. Vamos a hacer una gira por el interior del país, pero principalmente nos vamos a meter a laburar full el disco, que es lo que nos tiene más ahí con la cabeza carburando, ¿viste? Pero así que eso, mañana a las 20 horas, abren puertas, 21 horas es el show en Niceto, quedan muy poquitas entradas. Ya con las entradas agotadas, y disculpame, las pueden conseguir en nicetotickets.com.ar, es correcto, así que exactamente, bueno, o Passline, en Passline también, te pueden conseguir ahí, buscan Niceto. El SAR en Niceto y van a meter ahí en Niceto Vega, por supuesto, en Palermo. Bueno, Facu, bueno, van a estar presentando, obviamente, repasando un poco de sus discos anteriores, seguramente algunas canciones nuevas. Y bueno, te agradecemos mucho por este momento, por esta charla linda que hemos tenido. No va a faltar a vos. Oportunidad y bueno, por supuesto, las puertas abiertas de la radio y el programa para cuando ustedes gusten en cuanto a difusión y acercarnos a su material, ¿no? Gracias, y a seguir difundiendo el SAR. Muchas gracias, Leo. Bueno, nos vamos prontito, ojalá sea en piso y nos veamos pronto ahí. Y en un show, por supuesto. Un show también. Por cuestiones de trabajo no voy a poder estar, pero me encantaría ir a verlos. Dale, re, próxima estás ahí presente. Así que nada, muchas gracias de vuelta por el rato hoy, por la difusión. Genial, bueno, un abrazo para vos, Facu, y para toda la banda. Bueno, un cariño enorme también a Sol, que nos hizo el nexo, y a Marisa también, por supuesto, que venimos trabajando desde hace 2 años. Hemos estado con Carca, con Piti, bueno, todas las bandas que maneja Marisa. Y bueno, ahora dialogamos con Sol y bueno, le queremos mandar un saludo enorme. Y bueno, ellos también forman parte de esto, son muy importantes a la hora de... Sí, es parte de nuestro equipo. Sí, Marisa y Sol son parte de nuestro equipo. Digo, la música muchas veces puede ser de una persona o 4 o 5, pero en realidad hay mucha gente atrás trabajando para que todo crezca. Así que nada, agradecemos también, full. Por supuesto. Bueno, Facu, te mando un abrazo y buenas noches, ¿eh? Un abrazo enorme. Mucha suerte. Estás escuchando La Caja Negra. Rock en estado puro. Con Leo Máspero. la piel que me quema, no quiero frenar. Y las luces afuera, me quiero quedar. Nos dimos el tiempo de pensarlo de nuevo. Algo está cambiando la manera de escuchar la radio. Ahora podés sintonizarnos desde cualquier dispositivo móvil. El Mundo AM 1070. Escuchá lo que te gusta. Escuchá lo que querés.